Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en el programa número 10. Hoy llegamos a nuestro 10º programa de Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. El día de hoy, acá con la presencia de mi gran amigo, compadre, una persona muy, muy apreciada por mí, Sergio Castañeda, ensayista, escritor, poeta, estudiante avanzado del profesorado de enseñanza media en historia y ciencias sociales allá en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, precisamente para que hablemos sobre el tema la construcción social del ser intelectual. Buenas noches, Sergio, y bienvenido, mi hermano, aquí a este espacio de Reconociéndonos. Gracias, Mauricio, y gracias por la invitación. Buenas noches a quienes nos escuchan y pues chilero estar en un lugar, en un espacio alternativo prácticamente, y pues discutiendo un poco acerca del tema que ya mencionaste, a ver si encontramos puntos de encuentro y pues a problematizarlo de la forma más acorde que pues que se nos dé. Muchas gracias, Sergio. Precisamente Reconociéndonos es un intento para desde el presente y desde la historia crítica, como vos muy bien dijiste, poder problematizar. Y entonces iríamos precisamente a nuestro primer bloque, que es cómo históricamente se decide quién es el intelectual y qué lo hace ser un intelectual. Precisamente en la presentación del programa que circuló en redes sociales, habíamos elegido colocar ahí la pintura de Rafael Sanzio, La Escuela de Atenas, una pintura que desde el punto de vista estético, una pintura renacentista, se dice que tiene todos los colores del Renacimiento, que está perfecta matemáticamente delineada, desde el punto de fuga, el mismo número de personajes de un lado que de otro, perfecto. O sea, eso no se discute. Pero ¿quiénes están ahí, digamos, no? O sea, ahí vemos, digamos, en esa Escuela de Atenas, a los filósofos que desde el punto de vista occidental son los que marcan, digamos, no solo la teoría de ese conocimiento hegemónico desde y para Occidente, sino también el conocimiento que ha sido, digamos, catalogado como el máximo o el único, ¿no? Entonces se crea un universalismo intelectual. O sea, digamos, a lo largo de la historia de países como los nuestros, los estudios, por ejemplo, de filosofía, los estudios del conocimiento, los estudios de ciencias sociales, los estudios de las ciencias naturales, vienen marcados por Occidente. Y entonces el término intelectual está referido únicamente a los marcos occidentales de lo que se debe saber, y el ser intelectual comportarse, digamos, como Occidente dice que debe comportarse. O sea, en lo que respecta a las ciencias naturales, es esa persona que está encerrada, por ejemplo, en un laboratorio. En lo que respecta, digamos, a las ciencias sociales, es el erudito, ¿no? En lo que respecta, digamos, al conocimiento más abstracto como la matemática, es aquel que está ligado a la tecnología directamente, o el inventor, por ejemplo. Pero el ser intelectual está construido desde el hegemón. Está construido desde una postura, desde una posición que también es política, digamos, ¿no? Entonces, Sergio, si lo discutimos desde la historia, ¿qué podemos decir al respecto? Claro, de acuerdo. Es como que hubiera, como bien decís, solo una forma de pensar el pensamiento, ¿no? Desde una centralidad. Prácticamente se diría que los países de la periferia, las regiones de la periferia, pues no crean pensamiento, sino consumen el pensamiento de esa centralidad a la que haces mención, ¿no? Históricamente, pues estudia el periodo arcaico, el periodo clásico, el helénico, como los pioneros del pensamiento. No se habla, por ejemplo, cuesta mucho el de la filosofía oriental, incluso de la... En la civilización maya se habla de una cosmología maya. ¿Por qué no hablar de un pensamiento maya, de una filosofía maya? E incluso el término intelectual ya como tal se da en Francia, ¿dónde si no? En el siglo, si no estoy mal, en el siglo XIX. Entonces, si esa centralidad, como que el intelectual, este concepto, esta categoría, pues tiene un estigma, pero que no se sale de una uniformidad, que no se sale de ciertos renglones, y así se ha visto y así se ha concebido y se sigue concibiendo hasta en la actualidad. Entonces la idea es también de ir rompiendo esos cánones y de ir pues problematizando que en la periferia también se ha dado pensamiento y que no caer en esa erudición pues de forma jerarquizante, porque parece que es como también un privilegio, una cosa de estatus, eso de el llamarse intelectual, lo han venido manoseando de una forma no, pues a mi parecer muy injusta, y que a la larga pues es una forma más de segregación social, ¿no? Y es que cuando hablamos de la construcción social del ser intelectual, yo creo que debemos de historizar el por qué, digamos, los distintos sistemas sociales han ido generando sus ideas simbólicas, pero también sus concreciones sobre el intelecto y el conocimiento. O sea, ¿quién tiene acceso al saber y quién tiene acceso de construir conocimiento, digamos? Por ejemplo, aquí, como es una mirada desde la historia crítica, vamos a tratar de desromantizar este contexto, digamos, y todos los contextos, pues, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos, en la época, podríamos decir, de mayor desarrollo o esplendor de las sociedades mayas o de las sociedades mesoamericanas, quienes tenían el acceso, digamos, a construir conocimiento, quienes tenían el acceso, digamos, a monopolizar el conocimiento, digamos, también eran los gobernantes, los sacerdotes, por ejemplo, y algunos jefes militares. ¿Por qué razón? Porque había un modo de producción jerarquizado también. Es decir, quienes podían subirse, digamos, a la pirámide eran los sacerdotes o los gobernantes. Quienes podían hacer los sacrificios eran personas, digamos, que estaban íntimamente ligadas a un conocimiento astronómico, a un conocimiento agrícola, a un conocimiento, digamos, meteorológico, a un conocimiento biológico, anatómico, fisiológico, etc. Pero siempre entonces hay una construcción del deber ser intelectual desde el poder en un modo de producción que está jerarquizado, digamos. Es decir, cuando vamos viendo los diferentes sistemas socioeconómicos a lo largo de la historia de la humanidad, vamos viendo que esos sistemas de jerarquización van creando su propio ser de quien accede al conocimiento y quien también lo puede recibir. Porque no es lo mismo recibir, digamos, una instrucción básica en la actualidad del saber leer y escribir las primeras letras, de digamos, saber dominar las operaciones básicas, ¿no?, de la aritmética, por ejemplo, o tener un conocimiento, digamos, acerca de que nos dé el sentido común. O sea, ¿quién accede, por ejemplo, a poder debatir el episteme? ¿Quién accede, por ejemplo, digamos, a poder discutir acerca de qué es lo que se debería de enseñar y qué es aquello, digamos, que si bien es cierto ya no nos es útil, pero debe quedar, digamos, como para otras áreas? Por eso yo pongo sobre la mesa que históricamente se ha construido un ser intelectual desde el poder, digamos. No sé vos cómo lo ves. Se ha instrumentalizado el conocimiento, el aprendizaje. Es una forma más de sujetar, es una forma más de poder, estoy totalmente de acuerdo. Incluso, como bien decía Aristóteles, dice, solo deben de gobernar los eruditos, dice, por ejemplo. Claro. Pero ¿quiénes son esos eruditos? Es lo que pone sobre la mesa. ¿A quién se le da esa oportunidad? Y en la actualidad, en sociedades como estas, nombradas del tercer mundo, pues, ¿qué más claro ejemplo? Bueno, considero que la primera forma de desigualdad pues se da desde el vientre de la madre, ¿no? De la alimentación que lleva la madre. Pero una de las formas de desigualdad más, de las primeras formas de desigualdad es esa, la educación, ¿no? El proceso aprendizaje-conocimiento, que no es la misma educación quien puede pagar una mejor educación, y igual ya a un nivel universitario, quien accede a una mejor educación y a qué tendencia va dirigida esos aprendizajes con ¿con qué fin? También, ¿no? Entonces, es una instrumentalización del conocimiento que viene desde, ya en estas sociedades del siglo XXI, desde el Estado, ¿no? Desde el poder, pero así ha sido desde tiempos remotos, donde se ha buscado que el saber, que el aprendizaje, esa idea tan romántica de la sabiduría también, como que solo la podían alcanzar ciertas personas, pero tenían que tener los recursos, y los recursos solo estaban para cierto sector, para cierto grupo privilegiado. Es por eso que también tenemos que poner sobre la mesa en la actualidad que quienes cuentan con una formación académica, pues tienen que ser conscientes de que cuentan con ella porque tuvieron un privilegio, pero ese privilegio viene de la mano de una responsabilidad con la sociedad. Y por eso me imagino que en un momento vamos a hablar de si el intelectual tiene que estar únicamente en su cultivación personal o tiene una responsabilidad con sus semejantes. Desde mi punto de vista la tiene, porque cuentan con ese privilegio que históricamente se les ha dado a un sector de personas únicamente con un fin. Entonces hay que romper esa uniformidad y ese fin siniestro que se ha dado de quienes son los que llegan a adquirir ese conocimiento. Sí, porque esto es esto que decías al principio me recuerda cuando Manuel Ayau Cordón, uno de los intelectuales orgánicos, digamos, de la derecha neoliberal guatemalteca. El muso. Di, el muso Ayau. Hay que decir el apodo. Ah, claro, era claro. Mussolini. Exactamente, claro. Era un admirador de Benito Mussolini, ¿no? Y eso nos lo confirmó a nuestro buen amigo Jaime Chicas y a mí, el doctor Carlos Guzmán Böckler, en una entrevista reciente que le hicimos, que precisamente el sobrenombre del muso Ayau viene por la admiración de Ayau a Benito Mussolini, ¿no? Entonces ese es un dato muy interesante e importante, claro. Cuando el muso Ayau decía, hay que hacer un senado vitalicio, decía, ¿verdad? Proponer un senado vitalicio, un senado de intelectuales, ¿verdad? Decía él, que solamente, digamos, por la muerte puedan dejar su espacio, ¿verdad? Es decir, esa idea de los grupos de iluminados, por ejemplo. En Irán tenemos a los guardianes de la revolución, ¿no? A los ayatolas, por ejemplo. Todos estos grupos de iluminados que bajo una ortodoxia religiosa o bajo una ortodoxia, digamos, de económica, ahora el neoliberalismo con su ortodoxia del mercado, dice, bueno, es que tenemos que formar a los intelectuales que nos van a trazar la ruta, digamos, del desarrollo social, del desarrollo económico, del desarrollo político y de la cultura. Y eso lo vemos en esa universalización del pensamiento de Occidente. Y solo se puede pensar de acuerdo a esas formas estructurales, de acuerdo a los hilos de Occidente. Entonces, la creación, digamos, de este tipo de entidades, como las propuestas por el muso Ayau, son esos como sueños y objetivos, ¿no? Que ha tenido, digamos, buena parte de la clase dominante guatemalteca. De recurrir a ese intelectual que por el hecho, digamos, de ser un profesor universitario, por el hecho, digamos, de haber escrito muchos libros, entonces va a venir a resolver el asunto, va a venir a resolver los problemas nacionales. El asunto es que muchos intelectuales, hay que ver qué escriben y para qué escriben. Hay que ver, digamos, en qué entidades son las que están reproduciendo su discurso. Hay un intelecto al servicio de quién, digamos, ¿no? Y esto es precisamente lo que vamos a hablar en el segundo bloque. Vamos a entrar, a analizar, bueno, cuál entonces es ese papel del intelectual comprometido, porque tampoco estamos negando el término intelectual, que eso lo vamos a ver en el tercer bloque también. Así que vamos a ir a nuestro primer corte musical y las y los esperamos acá en un momento en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Se esparza al infinito.

que estás tan malcriado en el triunfo, que conoce su fuerza y se sabe arrollador, está hoy a las puertas de la universidad. Es decir, en el mundo occidental hemos reconocido a la universidad como el espacio denominado de educación superior. Se supone que es la universidad porque es el universo de criterios, pero está universalizado también en una forma de construir el conocimiento, los métodos muy positivistas de la educación, ¿no? Deberíamos hablar ya de pluriversidades, es decir, todos los conocimientos son válidos siempre y cuando resulten no solamente de esa experiencia que debe ser discutible y debatible, sino que deben ponerse al servicio de la gente, al servicio de todas y de todos. De lo contrario, siempre es el poder el que decide, digamos, quién va a ejercer ese dominio sobre el conocimiento. Entonces, este discurso de ejemplo del Che con el que estamos inaugurando este segundo bloque, precisamente nos sirve para ver cómo los procesos de transformación también deben ir en cómo construimos el conocimiento. Claro, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que también hay que ya bajar de esas nubes, de esas nubes, metafóricamente hablando, académicas. Esto de la intelectualidad, de la erudición, hay un doctor en una academia que dice unos tienen que ser eruditos, pero para prácticamente de una forma hedonista y desvincularse entonces de lo popular, del vulgo, ¿no? Y eso es un error grande, como decís, hay que pensar en la pluriculturalidad, en la vastedad de pensamientos, en que esto, aprendizaje, conocimiento está en la vida cotidiana, a la vuelta de la esquina, en la tienda, y es decir, entonces el intelectual, la persona que tiene una formación académica, no se puede, no debería, pienso yo, desapegarse de las demandas populares, de esa realidad en la que está inmerso, porque todos estamos arrojados al mundo, todos contamos con una conciencia proyectada al mundo, de eso no hay escape. Entonces, el intelectual no puede huir de eso, porque también vive dentro de la polis, que es la sociedad civil. Si una persona, digamos, despolitizada o alienada, por decirlo así, no puede huir de la política porque sigue siendo parte de esa polis, ¿cómo se podría justificar que un intelectual, con la profunda comprensión de muchas cosas de la sociedad, trate de invisibilizar, de ignorar o de huir de esas temáticas políticas, económicas, históricas, etcétera? O sea, quien cree que no forma parte de todo esto y que se sube a una nube, a un grupo selecto y hermético, está equivocado desde mi punto de vista. Es como lo que decía Bertolt Brecht, ¿no? Quien despolitizadamente cree estar alejado, pues se le podría acusar de ignorante, pero quien conoce los problemas de la realidad en la que está inmerso, quien los comprende muy bien y aún así es indiferente, ¿cómo podría ser catalogado, no? Bertolt Brecht dice que como un criminal, ¿no? Porque conoce eso y aún así lo ignora. Entonces hay que tener mucho cuidado, lo que mencionabas antes del corte musical, de que hay intelectuales al servicio de qué o para qué. Entonces hay que saber reconocer entre quien escribe desde el llano, por decir así, para intentar erradicar los problemas que se viven día a día, y también hay intelectuales que escriben o que piensan en pro de justificar sistemas absolutistas, o en pro de justificar pues cosas contraproducentes a la dignidad humana. Entonces hay que saber diferenciar, y no es de saber diferenciar, porque hay, como todo en la vida, de intelectuales a intelectuales, de académicos a académicos, de pensadores a pensadores, que también hay que diferenciar eso, no todo pasa por la academia. El conocimiento es algo que abarca la vida cotidiana, y la vida cotidiana es igual o más importante que la vida académica, ¿no? Con esto que decís, el sociólogo francés Pierre Bourdieu utiliza un concepto, el capital intelectual. el conocimiento y la creación del ser intelectual, o mejor dicho, la construcción y la configuración del ser intelectual como una forma de poder, o sea, no solo desde el poder, sino para el poder. Digamos, los regímenes totalitarios de la ultraderecha, de las ultraderechas nacionalistas en Europa, como el fascismo, como el nacionalsocialismo, crearon sus intelectuales, los construyeron. O para justificar justamente. Claro, por supuesto, claro. Muchos intelectuales que participaron en una tecnología de destrucción, en la racionalización de la guerra, por ejemplo, pero también intelectuales que se prestaron para generar hipótesis y teorías sin fundamentos, digamos, ¿no? En donde las únicas justificaciones eran las del poder de un grupo étnico específico. Pero también, digamos, los Estados Unidos han creado sus intelectuales ganadores de premios Nobel. Si revisamos las listas de ganadores de premios Nobel, ¿dónde los encontramos? Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, etcétera. Pero ¿al servicio de qué? O sea, al servicio de las relaciones sociales de producción capitalistas, al servicio, digamos, de una acumulación, al servicio, digamos, de una reproducción del sistema, pero también para tener controlado la producción de mercancías específicas que solamente se pueden hacer con un tiempo de dedicación profundo, amplio y mayor al proceso intelectual, digamos, ¿no? Si los pensadores, digamos, de la antigua Grecia tenían todo el tiempo del mundo para sentarse a discutir, a escribir, etcétera, porque tenían cientos de esclavos en ese modo de producción esclavista, su servicio, ¿quiénes tienen el tiempo y los recursos para estar dedicados 8 o 10 horas con salarios bien pagados en universidades, en centros de investigación, en ciencias naturales, en ciencias sociales, en el pensamiento filosófico, etcétera? Es decir, que ese capital intelectual que habla Bourdieu se refiere también a que está articulado al capital económico, digamos, ¿no? Al final de cuentas, entonces, el capital intelectual forma parte también del mismo sistema de acumulación. Claro, con esto que decís, yo me voy a pensar cuánto dinero dará el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, justamente para producir en las universidades de renombre, pues justamente esos intelectuales orgánicos, ¿no? Que es para seguir perpetrando este sistema económico y político imperante, ¿no? Entonces, hay que tener siempre esto latente, ¿no? Porque es una forma de justificar y de también de crear un sentido común, porque es el punto ideológico hacia las masas, ¿no? Crear el sentido común, que las mayorías repitan esto como algo normalizado. Y ahí vemos a los grandes mencionados, premio Nobel, está von Hayek, por ejemplo, o su maestro von Mises, que son prácticamente los padres del neoliberalismo, que lo van desarrollando, lo van adaptando y se hacen pues los experimentos que han propuesto irónicamente en países de la periferia para ver qué tal va este asunto y darle también paso a la desregularización del mercado, a reducir el Estado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el punto clave es hacer esta diferenciación y también reivindicar o incluso, si es necesario, resignificar la concepción de intelectual. Porque como lo explicabas muy bien al principio, pues se ha dado eso de que el pensamiento es un privilegio, pero ¿un privilegio para qué? Para mantener una uniformidad y para mantener poder en estos tiempos, para mantener capital, para mantener el control. Entonces, esta construcción de intelectuales orgánicos, hay que tener mucho cuidado. En la sociedad guatemalteca hay instituciones académicas que ya empiezan a sacar sus, bueno, y con todos esos recursos que tienen, iban a dar grandes charlas a otros países, y me imagino que también se meten a la bolsa algunos buenos billetes. También sucedió así en la Argentina con el gobierno de Carlos Menem, que muchos de los, cuando este gobierno y después el gobierno de la Rúa se van para abajo y viene el kirchnerismo, pues estos menemistas no tienen espacio en Argentina, entonces se van a dar sus cátedras a Europa, a otros lugares de Latinoamérica con sus teorías neoliberales y a ganar mucho dinero y a ser aplaudidos en sistemas que siguen estas normas y que las justifican y crean un sentido común a través de las teorías de estos intelectuales orgánicos al servicio del capital y del poder. Y ya que mencionas, digamos, la categoría de intelectuales orgánicos, recordando cómo Gramsci, precisamente en su texto de la formación de los intelectuales, define por intelectuales es preciso entender no solo aquellas capas comúnmente designadas con esta denominación, dice Gramsci, sino en general toda la masa social que ejerce funciones organizativas en sentido lato, tanto en el campo de la producción como el de la cultura y en el político-administrativo. Es decir, aquellos que van pensando y son pensadores permitidos de cómo hacer las cosas, digamos, en función de los intereses de clase. Y puede ser desde la clase misma o pueden ser, digamos, grupos que en su posibilidad de movilidad social han ido ocupando ciertos espacios políticos o ciertos espacios económicos y entonces, digamos, las clases dominantes, las clases hegemónicas les absorben para que les ayuden, digamos, a pensar un modelo. Es decir, esos intelectuales que ayudan a organizar y que entonces son los pensadores permitidos, porque están quienes desarrollaron un alto nivel de pensamiento crítico, profundo, que fueron desaparecidos, que fueron callados, que fueron negados. ¿Qué pasó, digamos, con todo ese grupo de intelectuales de la Universidad de San Carlos en los años finales de los 50, los 60, los 70 y parte de los 80, que fueron callados con balas, que fueron sepultados, que fueron desaparecidos, que fueron torturados, que fueron mutilados, es decir, que fueron invisibilizados de manera directa por el poder, mientras otros fueron permitidos, digamos, ¿no? Entonces, en la construcción de los procesos de desarrollo económicos, en la construcción de los procesos del deber ser social, en la construcción de los planteamientos educativos de manera estructural, hay intelectuales que el sistema está permitiendo que funcionen, pero hay otros intelectuales no permitidos y el sistema sabe que son intelectuales, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nosotros acá no estamos discutiendo sobre el término intelectual en sí, como también pensaría mucha gente, que es válido que también tengan esa postura en decir, no, es que aquí todo mundo tiene capacidad de ser intelectual. Bueno, eso se puede discutir, pero lo que estamos poniendo acá en discusión es históricamente quién ha sido permitido ser intelectual y desde qué perspectivas y qué intereses, digamos. Entonces, precisamente en nuestro tercer bloque analizaremos ese ser intelectual comprometido directamente con las luchas políticas. Vamos a ir entonces a nuestro segundo corte musical para entrar posteriormente al tercer bloque. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Regresamos en un momento. Para nuestra gente, repite, vivimos en un planeta viviente. gente que respira también siente, donde el oxígeno ya está ausente. Cuidémoslo para nuestra gente. Oye, mi hermano, debemos reaccionar. Nuestra tierra está llorando y la tenemos que cuidar. Oye, mi hermano, debemos reaccionar. Nuestra tierra está llorando y la tenemos que salvar. Ay, ay, ay, bolen, bolen, bolen, bolen, bolen, bolen. Ay, ay, ay, bolen, bolen, bolen, bolen, bolen. Nuestro abuso irracional de todo recurso natural hoy se revierte ante mi gente. Cuidémoslo, pues no es suficiente. Repite. Nuestro abuso irracional de todo recurso natural hoy se revierte ante mi gente. Cuidémoslo, pues no es suficiente. Con este planeta nuestra gente extermina animales inocentes. En este planeta nuestra gente extermina animales inocentes, contaminando los mares y los ríos. Sin nada dejaremos a nuestros niños. Contaminando los mares y los ríos. Sin nada dejaremos a nuestros niños. Ay, ay, ay, volen, volen, volen. Bien, regresamos a nuestro programa de hoy, el programa número 10 de Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Agradecemos su amable radioescucha y a quienes han estado en estos 10 programas, pues también les enviamos un fuerte abrazo y el agradecimiento por seguir nuestro programa y nuestros temas. Conversando aquí con Sergio Castañeda, gran amigo, compañero, escritor, ensayista, pensador, analista político y estudiante del profesorado de enseñanza media en historia y ciencias sociales, con el tema la construcción social del ser intelectual. Aquí un amable radioescucha de nombre Martín el Vaquero, dice. Bueno, y un saludo a la amable radioescucha que nos dice, bueno, entonces, ¿el intelectual debe hacer política o no? ¿Debe estar dedicado únicamente a escribir, a analizar, o también debe hacer política? Bueno, esto es, hay muchas personas que se dedican, digamos, a la docencia, que se dedican, digamos, al trabajo, digamos, académico, que dicen, bueno, mi trabajo no es político, pero yo considero que el ser intelectual es una persona, digamos, es un individuo, es un colectivo incluso político, ¿no? Entonces, ¿qué opinión nos merecería, Sergio, la pregunta de este amable radioescucha? Pues yo simplemente creo que todo ser humano es político, o sea, todo accionar es político. Al vivir dentro de la polis, pues hacemos política constantemente. Entonces, como lo dije anteriormente, claro, el compromiso de un intelectual al comprender con mayor profundidad los temas, en teoría la realidad, digámoslo así, por llamarlo así, no estoy muy seguro de eso, pero en comprender los problemas sociales, pues hace política desde su vinculación, desde la docencia está haciendo política, desde plasmar un texto está haciendo política. Ahora, en el ejercicio que se conoce dentro de la política institucional, pues también se han dado casos, y es Y es válido y es necesario también que existan estas personas dentro de ese paraguas conceptual, digamos, de la institucionalidad política. Pero yo diría que todos hacemos política y el intelectual evidentemente no puede salir de la polis, y al tener esa formación, ese privilegio, pues tiene una responsabilidad aún mayor, diría. Y esto de la responsabilidad creo que es el eje, creo que es el punto central, porque al final cada quien decide si se convierte, digamos, en un activista político, en un luchador social, en un miembro, digamos, de X o Y entidad política visible, digamos. Pero somos seres políticos desde nuestro nacimiento. Claro. Entonces, toda actividad intelectual va a significar que pasa a formar parte de las relaciones políticas, que pasa a formar parte de las relaciones sociales. Lo que pasa es que hay intelectuales que son conscientes de lo que están haciendo, ya sea para un tipo de sistema o para otro. Entonces, por ejemplo, acá con el poema de Otorrené Castillo, Intelectuales Apolíticos, si se me permite leerlo, que dice: un día los intelectuales apolíticos de mi país serán interrogados por el hombre sencillo de nuestro pueblo. Se les preguntará sobre lo que hicieron cuando la patria se apagaba lentamente como una hoguera dulce, pequeña y sola. No serán interrogados sobre sus trajes ni sobre sus largas siestas después de la merienda. Tampoco sobre sus estériles combates con la nada ni sobre su ontológica manera de llegar a las monedas. No se les interrogará sobre la mitología griega ni sobre el asco que sintieron de sí cuando alguien en su fondo se disponía a morir cobardemente. Nada se les preguntará sobre sus justificaciones absurdas, crecidas a la sombra de una mentira rotunda. Ese día vendrán los hombres sencillos, los que nunca cupieron en los libros y versos de los intelectuales apolíticos, pero que llegaban todos los días a dejarles la leche y el pan, los huevos y las tortillas, los que les cosían la ropa, los que les manejaban los carros, les cuidaban sus perros y jardines, y trabajaban para ellos y preguntarán: ¿qué hicisteis cuando los pobres sufrían y se quemaba en ellos gravemente la ternura y la vida? Intelectuales apolíticos de mi dulce país, no podréis responder nada. Os devorará un buitre de silencio las entrañas, os roerá el alma vuestra propia miseria y callaréis avergonzados de vosotros. Es decir, lo que Otorrené Castillo nos dice aquí, muy a la manera de Bertolt Brecht, como vos muy bien lo mencionabas, es, bueno, el ser intelectual pasa a formar parte también de una maquinaria de jerarquización. Es decir, el intelectual es aquel que piensa un poco más o bastante más que el resto, digamos, ¿no? Y porque ha tenido determinadas posibilidades, porque ha tenido otras circunstancias materiales e inmateriales. Pero si vamos a la raíz de la palabra, todas las personas tenemos capacidad intelectiva. Todas las personas tenemos determinado intelecto, digamos. Lo que pasa es de que hay diferentes aptitudes y diferentes vocaciones. Y bueno, eso ya la pedagogía y la psicología, sobre todo la psicología educativa, nos lo puede resolver mejor. Pero el ejercicio del pensar y para qué pensar es ahí donde siguen entrando los juegos del poder. Entonces, quienes hemos sido formados, digamos, ya no digamos en la Universidad Nacional, en la Universidad Estatal, en la Universidad de San Carlos, sino quienes hemos sido formados dentro de una conciencia de lucha, y nuestras capacidades intelectuales, por diversas circunstancias, las vamos dejando, ya sea en espacios sumamente pequeños, donde casi que con masturbaciones mentales unos y otros nos estamos oyendo y nos estamos alabando o estamos discutiendo, pero en grupos cerrados. O aquellos que creen que entonces ya tienen esa posibilidad de decirle a todo mundo qué hacer, porque ya estudiaron una carrera universitaria, digamos, ¿no? O están también aquellos otros que, pues bueno, ya han renunciado a toda posibilidad de lucha y entonces únicamente, digamos, se quedan para hacer de su vida intelectual un negocio. Bueno, ¿qué hacer entonces con ese compromiso de lucha, Sergio, cuando hemos tenido la capacidad de acceder a otras formas de conocimiento, pero también hay personas que posiblemente no sepan leer y escribir, pero han generado un nivel de sabiduría sumamente alto. ¿Y por qué a ellos no se les llama intelectuales, digamos, ¿no? Exactamente. Yo creo que es parte de reivindicar el intelectualismo, o más que todo el compromiso, que a veces es ya muy manoseada esa palabra y que también la han buscado desprestigiar, pues es eso que a lo que haces mención, de pues no es que uno sea un gurú, no es que el intelectual sea, qué sé yo, alguien desde un punto vertical, sino que es alguien que al tener esa formación, pero también, ojo, que esa formación va de la mano de una sensibilidad, de concebir diversidades de sucesos y de procesos y de fenómenos sociales, pues encausa su tarea en ser un estímulo, ¿no? Hay una concepción aristotélica del ser humano que dice que todo ser humano es una potencia latente para convertirse después de eso en una acción. Entonces un texto, una plática, una charla de una persona que interdisciplinariamente, porque también eso me llama mucho la atención, de la interdisciplinidad para tocar estos temas, pues puede ser un estímulo para estimular, valga la redundancia, esa acción pospotencia. Eso es fundamental. Un claro ejemplo del siglo XX, pues es Sartre, quien decía que el escritor, que el intelectual debía de tener ese compromiso, porque es una responsabilidad tener ese privilegio del que tanto he hablado, porque sigue siendo un privilegio, como lo venías desarrollando históricamente, sigue siendo un privilegio el haber contado con esa formación y en cierta forma haber llegado a esa, digámoslo así, a esa erudición, pero reconocer que el aprendizaje no se queda únicamente en ese paraguas. El aprendizaje lo podemos tener de gente que jamás ha tocado un libro, incluso de gente que no ha tenido esos accesos. También el papel del intelectual es no cerrarse, no hacer oídos sordos a las diversas voces, que eso es lo que a mí me llega a llamar mucho la atención, que a veces se cierra eso y se ve como lo que yo denomino un fascismo intelectual. A veces yo no escucho esas voces porque no tienen la formación, yo no, o trato peyorativamente a las otras personas, cuando en teoría debería ser como que un referente. El intelectual debería ser alguien que más o menos se le pregunta qué opina de esto, y no porque tenga la verdad, sino porque el pensamiento al final es una construcción colectiva. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y no perdernos en ese camino, y eso es el valor que han tenido muchos pensadores, muchos intelectuales, muchos escritores comprometidos, que reconocen que el aprendizaje y el llegar a ciertos conocimientos es dialéctico, es decir, es en doble vía. Aquí una amable radioescucha, Raquel González Bonilla, nos dice: bueno, pero los intelectuales de derecha, escribe la amable radioescucha, han tenido más poder sobre los intelectuales de izquierda. Es más, yo dudaría que haya intelectuales de derecha. Lo que han tenido ha sido mayor capacidad de construir conocimiento. Lo que sucede es de que la construcción, digamos, de la intelectualidad a partir, obviamente, de los intereses del poder, pues va a tratar de generar toda una serie de espacios materiales, de posibilidades tecnológicas, de posibilidades concretas, digamos, de acceder a la construcción de ese conocimiento. El asunto es qué se conoce y cómo se conoce. O sea, no, nosotros encontramos, por ejemplo, en universidades privadas de la derecha guatemalteca, bibliotecas con un amplio acceso, digamos, a textos, ¿no? A muy buenos documentos, buenos libros, etcétera. Pero ¿quiénes pueden acceder a ello, digamos, verán? Yo creo que sí hay intelectuales de derecha también, claro. Por supuesto que sí los hay. No podemos decir que ideológicamente, como aquellos son de derecha, entonces, digamos, no tienen sus intelectuales. Por supuesto que sí los tienen. Yo creo de que aquí la clave para lo que dice la amable radioescucha, no sé cómo lo ves vos, Chejo, es ¿para qué el conocimiento y desde dónde, como lo decíamos al principio, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. No es que haya un determinismo, el intelectual es de izquierda o no es intelectual, no. Eso sería una visión prepotente. Yo considero justamente que hay que saber para o saber interpretar hacia qué fin va puesta ese compromiso y esa intelectualidad. Y será entonces que los intelectuales comprometidos y no permitidos, por llamarlo de esa forma, pues se van justamente a las demandas populares, pero y que los intelectuales que el poder permite, pues en definitiva, prácticamente como que responden, ¿no? Incluso a un salario. Entonces, pero sí, hay intelectuales, yo me imagino, no me imagino, estoy seguro que hay intelectuales de derecha, pero es el punto de saber hacia qué responde esa intelectualidad y ese compromiso. Aquí un otro amable radioescucha, Mariano García, dice: todos tenemos capacidad de ser intelectuales, lo que pasa es de que, como dice el filósofo español Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Y mi circunstancia, por ejemplo, fue llegar a tercer grado de primaria y no poder graduarme. Sin embargo, soy un autodidacta. ¿Eso me hace intelectual? O sea, bueno, no estamos acá, como dije, en esa discusión desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista, digamos, de las de la pedagogía o de la psicología educativa. ¿Quién es el que nos está diciendo, bueno, tenés que ser un intelectual porque sabes leer y escribir mejor o porque llegaste, digamos, a quinto bachillerato o a la universidad? No es eso. Como la concepción de este tiempo es como que el exitismo y una titulocracia. Pero yo pongo un ejemplo, los griegos, por ejemplo, de títulos, creo yo que se los pasaban por ya saben dónde. Entonces, no, la intelectualidad se construye desde diversas formas, que la academia da una estructuración, da una línea que seguir, eso es definitivo, y es un gran aporte, pero yo creo que eso no determina la intelectualidad. Por supuesto, porque también, digamos, si cuando hablamos de la titulocracia, que es uno de los elementos más comunes para hacer esas jerarquizaciones, de que porque la doctora tal, el magíster tal, la licenciada tal lo dicen, entonces tiene que ser la última palabra. Yo creo que el gran proceso de lucha dentro de la batalla de las ideas, como lo proponen Fidel Castro, Atilio Borón y otros pensadores latinoamericanos, es precisamente saber de que toda persona tiene las capacidades para poner sus ideas sobre la mesa. El asunto es cómo vamos construyendo mejores herramientas para esos procesos de discusión. Y eso definitivamente lo da el estudio, lo da, digamos, los espacios académicos, pero de una academia política comprometida. Lo dan, por ejemplo, los espacios de formación, de autoformación, los espacios dialogales, etcétera. Por supuesto que lo dan. Y lo que nosotros quisiéramos es de que todas y todos tuviésemos esas mismas oportunidades para desarrollar nuestras capacidades intelectuales y que tuviéramos tiempo para pensar y que tuviéramos tiempo para escribir y que tuviéramos tiempo para crear. El asunto es que la jerarquización social nos ha colocado a unos en la universidad, por ejemplo, y a otros no. Y dentro de las universidades los ha colocado a unos como los dueños absolutos del conocimiento y a otros nos ha dejado, digamos, afuera de eso, a pesar que estamos en ejercicios intelectuales, es decir, en ejercicios que para determinados sistemas de poder son ejercicios de vagos, ¿no? Son ejercicios inútiles. ¿Qué consideraba, por ejemplo, la dictadura wikista de los intelectuales? Consideraba un ejercicio de vagancia. O sea, aquí lo que se necesitaba era fuerza de trabajo. Lo que se necesitaba para ese liberalismo oligarca, finquero, cafetalero, entreguista, era pues sacar fuerza de trabajo. Las únicas profesiones permitidas, el médico, el ingeniero, el abogado. Hoy, por ejemplo, que pues ahí tuve la oportunidad de hablar con un médico que pues atendió a mi señor padre, me preguntó, ¿y usted a qué se dedica? Yo le digo, pues bueno, yo soy historiador, ¿verdad? Y entonces me dice, ah, entonces usted es cuentero. Entonces, bueno, es posible que los médicos sean más cuenteros, claro, que nosotros los historiadores. Pero él mismo me dice, no, mire, lo que sucede es de que pues hemos sido criados en función de una construcción de pensar que uno tenía que ser médico, ingeniero o abogado, ¿verdad? Y esas eran las profesiones permitidas. Y entonces las otras profesiones como que no tienen un valor, y sin embargo es un ejercicio intelectual. Entonces yo creo que aquí no estamos negando el término intelectual, sino que lo estamos problematizando históricamente. ¿Para qué y desde dónde se construye el ser intelectual? Reivindicando y resignificando si es necesario. Sí, y justamente reconocer de que tampoco es que la intelectualidad como se concibe es la última Coca-Cola en el desierto. Como repito, el conocimiento, el aprendizaje es algo pues colectivo, es algo que se da en doble vía a través del diálogo, a través de, bueno, diversidad de actividades humanas. Pero saber diferenciar entre un intelectual, digamos, al servicio del poder y un intelectual comprometido, no permitido, que responde a las causas populares y que es tan necesario y tan urgente en sociedades como estas, y que se trata a veces con calificativos peyorativos, ¿no? Como el romántico, hablando de la categoría este del intelectual que responde a las causas populares, el romántico, incluso el anacrónico, porque ya eso del compromiso ha pasado a ser pues un concepto bien manoseado, como lo fue en su tiempo el anarquista, el comunista, el hereje, ¿eh?, en tiempos más remotos. Entonces, saber en dónde se está parado, porque yo sí veo un problema que se da dentro de la academia, o un problema también dentro de las redes sociales, de que cierta formación me da una jerarquía mayor y hasta de tratar despectivamente a quien no la tiene, y ese es un problema que crea anticuerpos y a la larga más segregación. Entonces hay que pensar, justamente, hay que pensar el concepto intelectual, hay que pensar el concepto de pensador, etcétera, etcétera, pero como lo planteaste muy bien vos, Mauricio, de que debe servir pues a las demandas populares y en general sin ningún tipo de jerarquía. Sartre decía una frase, dice, el intelectual es el que se mete donde no le importa. Bastante irónica, ¿no? Y muy al estilo sartriano. ¿Y dónde es donde no le importa? En las cuestiones hegemónicas, en las cuestiones de poder, en alegando. O sea, hay un proceso intelectual, hay una práctica intelectual cuando alguien dice no, hasta aquí, momento, me estás jodiendo demasiado. O sea, ahí hay un análisis, un pensamiento crítico, y ese ya es un ejercicio intelectual. Entonces tampoco es que hay que tener la toga, que hay que, qué sé yo, tener doctorados, etcétera, etcétera, sino ver el mundo críticamente desde cualquier injusticia que te suceda en cualquier hora del día, ¿no? Bien, gracias, Sergio, por haber estado acá con nosotros. El tiempo en la radio se nos ha agotado, pero solo quiero terminar con esto. Hay un meme aquí que en la red social Facebook que dice, te lo advierto, no discutas conmigo, sé epistemología, fenomenología, antropología, estructuralismo, lingüística, estética, sociología, psicoanálisis y otras dos o tres palabras raras más. O sea, también el intelectual visto como un ser extraño, y también muchos intelectuales utilizando términos que no caen a la realidad, digamos, y no son de todos. Así que, Sergio, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por haber estado hoy acá, y gracias también a ustedes, amables radioescuchas, por estar en nuestro programa número 10 de Reconociéndonos. Gracias a David Jerez por los controles y la producción del programa. Un abrazo para todas y todos, y recuerden la marcha por el agua el 22 de abril para recibir a las compañeras y compañeros que vienen desde distintos puntos del país. Y recuerden, seguimos en la lucha.